Bueno, pasan las semanitas y seguimos enganchadísimos a HBO. Yo estoy realmente enganchado, estoy puliéndome un montón de series. Nos hemos puesto al día, ¿verdad, Orlando? Buenos días. Sí, muy buenas, saludos a todos. Hoy no Hemos hecho un tenemos a José con esfuerzo. nosotros. Hoy no tenemos a José con nosotros porque José está muy liado. José tiene una agenda que está más apretada que los tornillos de un submarino. Entonces, hoy nos encargó que hiciéramos este HBO. ¿Y ibas a decir algo, Orlando? Sí, hemos hecho un esfuerzo titánico Buah. porque yo le estoy restando muchísimo tiempo a la familia, a todo, menos al trabajo, que eso sí que no se lo puedo quitar, porque ha terminado la primera temporada de Westworld, que es el tema principal que trataremos hoy, pero también Sí. hemos descubierto una grandísima serie que es de John Pope, aunque yo tenía El mis pa. reservas al principio, Sí. pero vamos, esta es una serie grandísima. Y que trataremos Sí. aparte, porque esa sí que la hemos visto los tres, ya la hemos terminado. Sí. Y bueno, ilusionados y contentos y de todo con HBO. Es una pedazo de plataforma, ha traído una cantidad enorme de series de muchísima calidad y realmente ahora mismo yo, como José no está al día, no se ha puesto al día como nosotros con Westworld, él sí se ha puesto al día con el Papa Joven y con alguna que otra, pues hoy nosotros vamos a dedicarle un ratito a hablar sobre Westworld, sobre lo que nos está pareciendo esta serie que es gigantesca. O sea, yo desde Perdidos no he encontrado una serie con tanta complejidad y tan bien hecha y con tantas capas de gusto y de nivel por hacer las cosas bien, con un guión enorme, un guión súper complejo y con una historia que a mí me está sorprendiendo muchísimo, que deja muy en pañales a la película original, Almas de Metal, del año 73, y cualquier otro intento que se hizo, que fueron otra película y una serie que, bueno, que no tenían ni de lejos nivel ni calidad que tiene esta serie. Y mucho me temo que esta serie puede empezar a restarle importancia a Juego de Tronos como la serie estrella de HBO. Sí, así lo anuncian. De hecho, es que la idea de HBO era eso, crear una serie que fuese, digamos, la sustituta de Juego de Tronos. Y lo han conseguido con creces con esta serie, grandísima serie, con un cuidado excepcional en los detalles, sobre todo. Totalmente, Con una trama totalmente. que no, vamos, como te pierdes un poquito, como guiñes dos veces, te pierdes. A mí me Porque. recuerda. Dime, dime. No, no, continúa, continúa, ¿qué estabas diciendo? A mí me recuerda a las tramas de Perdidos. A tramas complejas, con Sí. diversos niveles de complejidad, que arañas un poquito en la superficie y hay más cosas detrás. Y con un gusto por el cuidado, exquisito. Realmente, para aquellos que no escucharon cuando hablamos de esta serie en nuestro otro podcast, el peor podcast, que hablamos al principio después de ver el piloto, pues decir que un rápido resumen, Westworld es un parque temático futurista ambientado en el lejano oeste, que es propiedad de una empresa llamada Delos, y que este parque está habitado por un grupo de androides a los que llaman anfitriones y que a través de una serie de actualizaciones en el software que los controla, añadiendo nuevas funciones y capas cada vez más cercanas a las expresiones humanas, las llaman ensoñaciones. Estos anfitriones, estos androides, se desvían de sus secuencias programadas y adoptan un comportamiento anormal. Cuenta con un reparto espectacular, como ya hablamos A en su partir de día. aquí, a partir de aquí tenemos que decir que vamos a empezar a soltar un montón de spoilers y Sí. que si no han visto la serie, les recomendamos encarecidamente que terminen de verla. Es decir, es una serie que HBO ha publicado día a día. Es decir, el último capítulo, que es el capítulo 10, que cierra esta primera temporada, se publicó el lunes por la mañana muy tempranito. Yo no sé si fueron 2, 3, 4 horas después de que se publicara en Estados Unidos, Sí, un par de Orlando. horas, lo que tardaron en colocar los subtítulos. Y poco más, es decir, esta serie HBO ha hecho gala de su promesa que era colocar capítulos nuevos de todas las series, de todas las temporadas de las series todos los lunes y este mismo lunes yo recuerdo empezar a ver el capítulo a las 7, 7 y media de la mañana y ya estaba ya colgado. Mentira, yo empecé a verlo a las 7 de la mañana y ya llevaba colgado un rato. O sea que esto HBO ahí se lo toma muy en serio, son gente de palabra y bueno, están haciendo valer los 8 euritos. Por ahora el mes es gratis, pero los 8 euritos, sí. Te ibas a decir, ibas a hablar del reparto. Sí, estaba hablando de eso, del reparto. Como ya habíamos hablado en su día, pues está encabezado por Anthony Hopkins en el papel del Dr. Robert Ford, que es el director del parque. Cuenta también con Ed Harris como el hombre de negro, uno de los personajes más misteriosos, que lleva más de 30 años visitando el parque. Evan Rachel Wood como Dolores. Dolores, qué Dolores. Gracias, me hace escuchar Dolores. Los pobres, qué mal pronuncia. James Marsden, que es un personaje que ha crecido muchísimo porque este hizo de Cíclope, si no recuerdo mal. Fue modelo de Versace y la verdad que el tipo en esta serie, y gracias a HBO, ha dado un grandísimo salto como intérprete. Hace el papel de Teddy. El que muere mil veces. Teddy, el también que muere mil veces y el que está perdidamente enamorado. Y esto no es ningún spoiler. Esto no es ningún spoiler. Tenemos para mí a la favorita, que es Tandy Newton, en el papel de la Madame Maeve. Sin duda es un personaje grandísimo. Sí. ¿Cómo se llama ella? Maeve, sí. Y bueno, y entre otros, pues a Jeffrey Will, que para mí siempre será el Dr. Narcisse, que interpreta el personaje de Bernard, y que es el ayudante y mano derecha del Dr. Ford. Y estos que no es de verdad. ¡Oh! Pero ya acabas de lanzar un spoiler grandísimo. Ya esto me lo quería reservar para más adelante. En el capítulo 7, en Trampantojo. Sí, correcto. Qué pedazo de capítulo. Pero vayamos por parte, porque acabas de saltar al capítulo 7 y esto hay que irlo tomando pues poquito a poco. Sí, esto, como decías tú antes, esta serie está basada en la novela Armas de Metal, ¿verdad? De Michael Crichton. No es una novela. Armas de Metal es un guión que se convirtió en película. Es la primera película que dirige Michael Crichton. Es una peliculita muy del 73. Se nota mucho, mucho, mucho, mucho. Porque la primera novela que a él se le lleva al cine es La amenaza de Andrómeda, del año 69, si no me equivoco, 68. Y Amenaza de Andrómeda no la dirige él. Pero denota ya al tipo que es el nuevo crack de un género, el tipo inventa un género que es el tecno-thriller, ¿vale? Entonces, Almas de Metal, digamos que es una especie de semilla, aunque yo no quiero hacerlo, yo no quiero relacionarlo, pero una especie de semilla de lo que en el futuro fue luego Parque Jurásico. Mucha gente está relacionando Parque Jurásico con Westworld. Realmente son parques temáticos que se van de las manos, cierto es. Pero Westworld es muchísimo más compleja que Parque Jurásico. Parque Jurásico es un dinosaurio que sale y hace cosas de dinosaurio. Pero es que aquí la trama es enormemente compleja. Aquí son androides, robots, a los que en el afán de que sean cada vez más humanos y más parecidos a los humanos, se le van añadiendo actualizaciones. Y estas actualizaciones llegan a un momento en el que saltan y comienzan a tener conciencia. Conciencia que a su vez ellos lo interpretan pues como sueño, una especie de, como que entran en una especie de locura porque oyen voces. Es un poco complicado. Y ellos cuando recuerdan. Cuando ellos recuerdan de una forma muy vívida. De una forma muy, muy realista. Entonces, cuando ellos recuerdan algo, es como si lo estuvieran reviviendo de nuevo, y no es como nosotros, que se lo dice uno de los técnicos en un momento dado, que recordamos de una forma muy confusa y como muy, muy etérea. Pero ellos recuerdan de forma muy vívida. Pero sobre que esto es que las actualizaciones están haciéndoles perder el control, yo ahí podría discutírtelo, cuñado. Sí. Es que hay muchísimas teorías. Como tú decías, esto se parece muchísimo a Perdido. Y hay infinidad de teorías, porque parece ser que hay un intento, por un lado, de que estos androides sean muy humanos. Mientras que la otra parte el socio de Ford, de Anthony Hopkins, su intención era, porque si son tan humanos, no podemos abrir el parque porque no sabemos las consecuencias. Serían impredecibles. Claro, mientras que ellos lo que tratan es de controlarlo. De hecho, es que se controlan por comandos de voz. Y hay distintos tipos de generaciones de androides. Mientras que los actuales responden a comandos de voz de cualquier técnico, los primeros solamente responden a los comandos de voz que Sí. son pronunciados por Henry, por Ford, por su Por creador. favor. Esto es Sí. un poquito complicado. Ahí hay diversas teorías. ¿Cuál es el objetivo de Ford? Pues yo creo, y aquí ya nos iríamos directamente al capítulo 10, pero vamos a ir por parte. Pero yo creo que Ford lo que quería, no sé si era crear el caos, no, no sé, darles la libertad. Se habla mucho de esto Darle, en los sí. últimos capítulos. Yo sé la manera en la que podéis ser libres, mientras que su socio, que era, no recuerdo el nombre, Sí, Bernard no. Bernard no, el otro. Bueno, Bernard realmente es la representación Sí, de... es como una réplica, sí. Es una réplica del que había antes. Ay, no me acuerdo cómo se Acabo de llamaba. quedar Bueno, en da stand-by. igual. Bueno, ¿Te lo mientras puedo que. discutir? Sí, continúa, continúa. Pues que eso, que uno pensaba que tenía, que sabía cómo darle la libertad, mientras que el otro exactamente sabía cómo hacerlo. Y Claro. ese es el desenlace de de esta primera temporada. Que lo que Claro. se avecina aquí, de hecho, es que por eso Bah. se ha tardado tanto en. O sea, la segunda temporada creo que la veremos, no sé si es a finales de 2017, o sea, todo esto. No, no, no, no. Están diciendo que ya para 2018. Sí, yo creo que ni siquiera se ha empezado a rodar. Esto fue una apuesta y Sí. estaban viéndolas venir a ver cómo reaccionaba el público, El pero desde luego público. que El entre público se ha los vuelto medios loco. con los que cuenta la Sí. financiación, porque esta serie se ve que tiene muchísimos medios. Sí. No sé si esto al final se les irá de las manos, pero desde luego que la segunda temporada tienen que hacer una grandísima temporada para que mejore y cumpla las expectativas que tenemos. Y si te parece, ahora Date vamos cuenta. por partes, ¿no? Sí, como dijo el asesino psicópata, vamos por parte, pero yo Sí, te iba ¿no? Sí, como dijo Jack el Destripador. te iba a discutir el asunto de de que ellos están pensando por libre. Porque tú te acuerdas la conversación cuando Maeva, Mib, se está Maeve. escapando, Sí. cuando habla con Bernard y Bernard le dice, no, no, lo que tú estás haciendo, esto está todo programado y le enseña la tablet y en la tablet decía, ahora tú vas a escapar por aquí y ahora vas a ir acá, ahora vas a hacer esto y ahora Y vas a hacer cuando lo otro, ¿te llegues al acuerdas? tren, sí. Efectivamente. Pero es Y que cuando ya llegas al tren te le vas a explican largar. previamente que alguien había. O sea, ella accede a su código y ella hace sus propias Sí. modificaciones. Sí. Entre las cuales, pues tener una mayor cognición, etcétera, etcétera. Pero es que ya la advierten antes de que abandonen las instalaciones de que alguien, además de ella, alguien se ha introducido y ha modificado las modificaciones que ella ha hecho. De manera que todo lo que ella está haciendo. Sí. Está planificado de alguna forma. Sí. Entonces, claro, esto sí o no, decir, esto es una cuestión de libre albedrío, es que es una relación también un trasfondo muy religioso, es decir, ¿nosotros realmente tenemos un libre albedrío o estamos predestinados para hacer cosas? ¿Ella tiene libre albedrío? ¿Maeve tiene libre albedrío? ¿Ella llega al tren por sus propios medios o realmente ella está siguiendo un plan Ella que ya está está siguiendo un plan, mi preestablecido? teoría, y ya vamos al final del final, porque claro, es que si no has visto la serie, chico, tendrías que haberte marchado de aquí hace tiempo, porque entonces te la estamos destripando. Y si la Total. has visto, pues para qué vamos a estar yendo por detalle, vamos al final de la temporada, que es a lo que nos tiene a Sí. todos hablando solo. Con el culo torcido, Dolores, que sí. es la. Con Dolores empieza esta trama de, digamos. Lo reconocen al principio como un error de código. Hay algo que está pasando Sí. en los anfitriones, que están actuando de una manera errática, no sujeto a la programación que nosotros le tenemos estipulada. Y no sabemos si esto puede ser, digamos, contagioso o es un caso puntual. Todo esto empieza con Dolores. De hecho, es que Sí. la última escena del primer capítulo se hace Sí. durante el capítulo, se nos está presentando el parque. Sus personajes, etcétera. Y se nos dice que serían incapaces de hacer daño ni siquiera una mosca. Y de hecho es que No vemos. pueden, además. Ellos siguen las leyes de la robótica al pie de la letra, las leyes de la robótica de Asimov. Ellos no pueden hacer daño ni siquiera a una mosca. Y Exacto. vemos. En la última escena, Sí. como ella mata una mosca que se le estaba pasando la cara, mientras que al principio Efectivamente. de la serie, al principio del capítulo, vemos cómo hay una incluso en su globo ocular y ella no se inmuta. Sí. No O se sea, ya inmuta. ahí, con Dolores, se enciende la mecha. Hay un cambio. ¿Qué Hay un sucede? cambio. Que a medida que van avanzando los capítulos, Dolores va teniendo recuerdos o una especie como de reminiscencia de su ella no sabe si es de su vida, de un pasado reciente. Ella eso no lo controla. Sin embargo, ella actúa de una forma en la que parece que va comprendiendo cuál es su fin y su objetivo. Sin embargo, Maeve, ella abandona el tren porque realmente ella sí sabe lo que está haciendo. Entonces yo creo que ella será, junto a Dolores, la que encabece esta rebelión y la que sepa cómo liberar al resto de androides. Efectivamente, a los androides. Porque mientras que una tiene ideas, la otra sabe cómo hacerlo. Otra ejecuta, porque la otra se ha manipulando a aquellos dos pobres, que son dos peleles, el chino y el pelirrojo, o el rubio aquel, y ella iba manipulando, modificó su código. A mí me flipó cuando ella ya con las órdenes verbales controlaba la peña. Yo dije, esto es nivel ya jefe, es decir, los que controlan con vos son los humanos. Exacto. Y ella ya iba dándole órdenes verbales a la gente y yo iba flipándolo a medida que iba organizando su entorno. Tú, vete para acá, tú, vete para allá. Fulan y Mengano, ustedes ahora se van a decidir que se van a disparar entre ustedes. Párame a este. Claro, porque ella conoce las narrativas, que son las distintas tramas que existen en el parque. Digamos que todo lo que va a pasar en el parque está de alguna manera controlado y vamos, y al segundo. Entonces, sabemos que fulano va a disparar a Mengano. Entonces, los problemas surgen cuando algún personaje se salta a la trama y comienza a hacer cosas erráticas y demás, que es cuando intervienen los equipos de seguridad. Pero Maeve sabe cuáles son esas tramas y sabe cuáles son las narrativas y sabe cuáles son los actos que van a hacer cada uno. Por eso ella, hay un capítulo en el que está constantemente mirando el reloj porque sabe que va a llegar el tipo este, el guaperas este. Este era el que hacía de... Este el malo. El malo. Este salía en la serie Perdido, creo recordar. Sí, me suena de algo de Perdido, sí. Bueno, pues ella todo esto lo tiene controladísimo y ella se está haciendo su equipo de asalto para salir de las instalaciones. Mira, cuñado, habrás visto la escena eliminada, perdón, la escena eliminada, no, la escena que está por allá de los títulos de crédito del capítulo 10. Sí, había leído algo en Twitter, afortunadamente. Vale, yo lo vi en Twitter también. Después de ver el capítulo, alguien en Twitter me dijo, cuidado que hay una escena oculta después de los títulos de crédito, aguanten un poquito. Y digo, pero bueno, tampoco dice gran cosa. La escena es ultraviolenta. Sí, pero es que la rubia, la del tatuaje de serpiente, esa es que es una bestia parda. Una bestia parda, una máquina de matar. Esa tía es una máquina de matar y no hay quien la pare. Y el otro, ellos dos descontrolados con armas de verdad. Porque no olvidemos que ellos han cogido armas de verdad. Cuando, además, ellos estaban acostumbrados a disparar con pistolas y con escopetas. Y cuando ellos empiezan a pegar tiros en ráfaga, la cara cuando se mira como diciendo, ¡guau, tío, que esto es la bomba! ¿Sabes? Es impresionante. ¡Guau, esos dos son unas máquinas de matar, eh! Yo flipé cuando ellos se descontrolaron por ir para afuera matando gente. Y a Rachel, en la escena final también, Ford le da una pistola de verdad. A Rachel. ¿Te acuerdas? Porque las pistolas de ellos, cuando le disparaban a un humano, salía un humito y no pasaba ¿quién nada. ¿Quién es Rachel que me acabo de quedar ahora aquí? Rachel, coño, estaba Dolores. Leyendo el... No, no, a Dolores. Evan a Rachel, Dolores. Cool, no, a Dolores. Sí, entonces, Ford le da una pistola de verdad a Dolores. Y le dice, con esta pistola mataste a el otro jefe, el que muere cuando ellos hacen la masacre y matan a todos los androides, correcto. Entonces ellas con esa pistola es con la que al final comete el magnicidio. Bueno, si podemos llamarle magnicidio, porque realmente él es un dios ahí dentro. ¿Comete el magnicidio o es un sacrificio? Es un sacrificio. Pero es un sacrificio para todo lo contrario. Bueno, realmente no es todo lo contrario. Él realmente entendió a su antiguo socio y lo que ha hecho es seguir la misma línea para que ellos se puedan liberar. Los androides puedan liberarse. Sí, digamos que Dolores vuelve a reproducir su acción anterior. Deberíamos de mirar cuál es el nombre de este tipo, socio de Ford. Porque, no es Bernal, empezaba con B también. No me acuerdo. A ver, sí. Hay una wiki, si no la han visto, Westworld Wiki. Westworld... Tienes que dejar los enlaces en la... Sí, sí, voy a empezar a poner enlace. Hay una Wikipedia por ahí, ¿vale? Pone Westworld Wiki. Está en inglés, claro. Westworld.wikia.com. Entonces hay... Arnold. Entonces... Arnold. Pues no era con B. Arnold. Sí, a ver, está westworld.wikia.com/wiki/westworld-. Entonces ahí tenemos... lo pondremos en enlaces. Voy a abrir los enlaces para empezar a poner estas cositas. Y realmente hay un enlace, voy a poner el enlace también de la primera película, por si no la han visto. Es curioso, es interesante de ver, de la película de Westworld, del año 73, que está subida completa en... ¿Tú la has creo que visto, el enlace se lo pusimos. La vi hace mucho tiempo. No la he vuelto a ver, pero sí la vi hace mucho tiempo. Nuestro y amigo Mestarnar tiene un podcast llamado Armas de Metal y... ¿Sí? Su teoría es que esta película es la, digamos, sería el capítulo cero de la serie. Como no la he visto, no puedo opinar. Esa teoría es bastante antigua, ¿eh? Esa teoría es bastante antigua porque cuando se hablaba de lo que pasó hace 30 años, del follón que hubo, de la rebelión y de no sé qué, se pensaba, yo también recuerdo leerlo, que esta teoría de que la película, y yo creo que la comenté contigo en su momento, era lo que había pasado y que podía ser el piloto número cero. Perdón, el capítulo número cero. ¿Pero qué pasa? Que después de que te aclaren qué fue esa rebelión, cuando matan a Arnold y cuando matan a todos los androides, cuando estaban en aquel campanario que ellos tienen enterrado. El pueblo enterrado, El pueblo enterrado. Esa acción de matar a Arnold y matar a todos los androides... todos los huéspedes, no, los huéspedes no, los anfitriones, ese fue el momento. Entonces no es lo que pasó en la película, no es lo que pasa en la película del 73, porque la película del 73 es una malfunción del propio parque. Es decir, ellos están en el parque, ya los anfitriones están recibiendo a los huéspedes y está todo funcionando normalmente, y de pronto aquello se vuelve loco y empiezan a matar gente. Entonces, vamos, es Jules Briner haciendo de un hombre de negro implacable, con una escena mítica que es cuando él se quita la cara y tal, y él va persiguiendo al protagonista por todo el parque, porque el tipo va huyendo, y Jules Briner detrás de él como una especie de ¿cómo se llama la película esta de Spielberg, la del camionero? Vamos, sin piedad, persiguiéndolo por todo el parque sin piedad. Entonces, claro, esto sería una cuestión... Wiki Westworld, realmente es una cuestión que no tiene mucho que ver, aunque hay una escena cuando sabemos que Bernard es un androide y bajamos a las catacumbas de lo que sería el despacho de Ford. Vemos a un Jules Briner en una esquina, que yo me quedé loco. ¿Ah, sí? No sé si te acuerdas. Sí, hay una escena en la que se ve una especie de Jules Briner no se ve muy claro, pero se ve el Jules Briner como que sí, que hay una especie de guiño a la primera película. El gusto por los detalles de esta serie es espectacular. Es espectacular. Estoy oyendo otro podcast sobre la serie que se llama... Espérate que te lo digo para no equivocarme. De Zona Fandom. Espérate de... Para no cagarla y decirte otro. Que son los que hacen muchos podcasts de... Espérate, aquí está. Expreso a Westworld, de Fansland, de una red que se llama Fansland, que tienen podcasts que analizan capítulo por capítulo, pues prácticamente The Walking Dead, de la otra de Walking Dead, Juego de Tronos y ahora Expreso a Westworld, o sea, Westworld. Y ellos, te iba a comentar algo y se me fue el baifo. Ellos tenían una teoría y tal sobre el tema, pero no me acuerdo, se me ha ido el baifo. Ya te la contaré. Pero bueno, analizan capítulo por capítulo y está muy bien. Y hablan de las diferentes capas. Sí, ellos lo comentan mucho. Sí, es lo que te quería decir. Comentan mucho las diferentes capas que hay en la serie, ¿vale? Y hay muchos niveles. Por ejemplo, el capítulo 9, que es Weltemper Clavier. Sí. Una clave bien templada, se llama. O un teclado, si fuera en francés, un teclado bien templado, que realmente es una clave bien templada. Hace referencia a una obra de Bach. En el que en la teoría musical, yo de música entiendo menos cuatro, ¿vale? La teoría musical imperante en el siglo XVII Parece ser que ellos tenían una teoría, era que había notas que servían para componer música y había notas que no servían, no servían para componer música, y notas que ellos decían directamente que no existían, ¿vale? Y entonces Bach lo que dice es que la música es música, que todas las notas sirven, y compone una especie de sinfonía con esas notas que la gente decía que no servían. Sí. Que las desechaban. Entonces, esto es un poco, lo que hizo fue convertir notas que no servían en notas que servían. Y es un poco lo que pasa, o hay una especie de visión más allá de esto, de lo que pasa en el parque. O sea, los robots, en este caso, los androides que están simplemente representando una acción en el parque de forma en bucle y bueno, acogiendo a los que llegan al parque, que simplemente su función es morir y dejarse violar y dejarse sí, por ceder todas las pasiones de los humanos. Exacto, sí. Lo que hacen es que se convierten en una especie que quiere ser la especie dominante en el parque, por lo menos. Porque es lo que le dice Miv cuando se va al chino, cuando va a coger el tren. Y le dice al chino, eres un humano horrible. Y te lo digo como un cumplido. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Porque es un tipo que les ha ayudado muchísimo y ella se lo agradece con un cumplido y le dice, eres un humano horrible. Y él se queda así como diciendo, hostia, te lo digo como un cumplido. Entonces, ellos van a coger de nuevo, o sea, quieren coger el control del parque, que ya lo tienen prácticamente. Bueno, es la última escena de la serie. Es decir, la última escena de la serie es cuando Dolores empieza a pegar tiros ahí como si no hubiera un mañana y a cargarse a la cúpula directiva que estaba reunida en el parque, que iban a ver a la nueva trama de Ford, que es la nueva trama que él estaba preparando, que es esto. Ford lleva toda la temporada preparando el levantamiento de los... Sí, correcto. De los androides. Y entonces, esta nueva trama les sorprenderá, les dejará sin aliento. Y hostia, que si le sorprende y si le deja sin aliento. Si le deja sin aliento, ya te digo. Entonces, claro, ahí Ford se sacrifica para que ellos tiren para adelante. Mira, hay una entrevista Perdón, cuñado. Y la sonrisa del hombre de negro, que es el director, realmente el director del parque, o el dueño del parque. El dueño, sí, el mayor accionista. El mayor accionista, cuando uno de los que aparecen en la arboleda le mete un tiro en el brazo y la sonrisa que se le pone como dice, hostia, hostia, qué guay. Sí, por sí. Fin alguien... Es que ese tipo lleva 30 años visitando el parque. Sí. Él lo repite varias veces durante la serie. Sin embargo, en el último capítulo descubrimos que lleva 30 años efectivamente y que ha envejecido en el parque. Sí. Y este es uno de los mayores giros que para mí da la historia cuando descubrimos, sí, que el hombre de negro, sí, es Will, efectivamente, que se enamora de Dolores y que Dolores descubre que es capaz de enamorar a un ser humano de verdad. Sí. Eso es, vamos, para mí eso fue un giro y me quedé loco ahí, ¿sabes? Sí. Además se nos va mostrando poquito a poco. Primero el tipo coge un sombrero negro, luego cuando llega a Seawater, al pueblo, ya tiene unos guantes negros. Y el último ya es de cine total, que es cuando el tipo se quita el sombrero y se descubre, sí, que es la cara de Ed Harris, que ha pasado, sí, 30 años envejeciendo, sí, y jugando en el parque a un juego que realmente no era un juego para él, era un juego para los anfitriones, que era el laberinto, seguir el laberinto. Efectivamente. Efectivamente. Y realmente el laberinto no era para él. ¿Te acuerdas que se lo llevan diciendo toda la serie? Este juego no es para ti, el laberinto no es para ti. Realmente el laberinto era para Dolores. No recuerdo qué capítulo era, pero tiene una conversación en un bar con Ford y el hombre de negro y le dice, exactamente, sí, este juego no es para ti. Sí, sí. No es para ti. Esto no es para ti. Y él empeñado en sí, que venga, que el laberinto, porque él pensaba que el laberinto sería una trama más profunda, pero él se queda fuera del laberinto esperando ese famoso Wyatt que nunca aparece. Es que Wyatt era otra trama. De hecho, es que Wyatt se lo, sí, saca prácticamente de la manga cuando cogen a Teddy y le dicen, te voy a meter ahora aquí una nueva trama. Y ahora tienes un archienemigo que es Wyatt y tienes que perseguirlo. Correcto. Y tendrás que ir a por Dolores. Eso fue casi creado así un poco de aquella manera. Pero sí, este tipo entra al trapo y bueno, y pues vamos a perseguir a Wyatt. Seguro que Wyatt es el centro, es el laberinto, es lo que... Eso a mí me deja un poquito descolocado. Yo no sé si es que a lo mejor la traducción, no lo creo, ¿no? Pero hay cosillas que te dejan ahí un poquito como... ¿Aqualo? Sí, la traducción no es que sea perfecta, porque hay un par de momentos en los que, por ejemplo, traducen Ford como 4, que te deja un poquito así raro, es una traducción bastante mala en algunos aspectos, pero el asunto está en que esta gente tiene unas tramas y unas historias que yo creo que esto necesita una segunda visión. Yo creo que yo lo voy a hacer porque en inglés la he visto yo día a día, momento a momento, pero con mi mujer no la he visto y yo la quiero ver entera con mi mujer en español. Sí, yo también igual, yo la veré en español porque creo que esta serie con un revisionado gana bastante, porque ahora que ya Mucho. sabemos cómo termina Sí. la temporada, nos fijaremos en Sí. aquellos detalles que pasaron a Hombre, lo por mejor, supuesto. pasaron ahí de soslayo y descubriremos que esos detalles sí que eran importantes. Se nos Sí. plantean algunas cosas muy obvias, como por ejemplo, en los últimos capítulos, Dolores aparece con su vestido azul clásico. Otras escenas, o la misma escena está, pero con la ropa de montar, y Sí. estamos ahí, sabemos que se está haciendo referencia a tiempos distintos, pero ahora ya sabemos qué tiempos son esos. Entonces, Sí, yo creo que un correcto. revisionado ganaría bastante esta serie. Sí, porque el asunto está en que esta gente, claro, mantenía dos tramas simultáneas. Yo pensaba que esto era un dos tramas simultáneas de un pibito que había llegado al parque y tal, y luego descubres que ese chico que se pelea con su cuñado, que resulta que él al final decide comprar el parque porque quiere hacerse con ese parque y liberar a los androides, porque al final también él quiere liberar a esta, ¿cómo A se llama? Dolores. Es que él A descubre que Dolores. Dolores es especial. Correcto, correcto. Sin embargo, no Entonces sé ni cuántas ellos veces la quieren. mata. Sí, un montón, porque ya le pierde el respeto. Sí. Ya le pierde el respeto y ya le hace de todo. Joder, es que a Dolores se las hace pasar canutas, ¿eh? Entonces, Fíjate tú que hubo un claro, ahí momento, pero está. un momento en el que yo decía, William es el cuñado del otro, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Por lo tanto, se va a casar con la hermana de este tipo. Y me da que la hermana de este tipo es la hija de Ed Harry. Fíjate tú, hubo un momento en Sí. el que yo pensé que había ese tipo de relación ahí. Hasta que luego se nos descubre. ¡Wow! ¿Cómo? Espectacular. Hay un par de tramas muy buenas y hay momentos geniales y al final te vas dando cuenta de todo lo que va pasando cuando ya te encuentras en el último capítulo que se cierran todas las tramas de una forma para mí genial. Está muy bien hecha y yo creo que, no sé. La serie no puede sino ir a. Vamos a ver, la serie es que está tan bien. Es que es una cosa que está tan bien hecha. Yo no sé, yo creo que esto difícilmente Mira, para mí mejorable, esta serie, además de ser la serie de la temporada, va a marcar un antes y un después, como mismo lo hizo Perdido. Hemos hablado en el otro podcast de Perdido, Sí, y sí. independientemente de que haya gente que diga que si el final de Perdidos estuvo bien, estuvo mal, para mí Perdidos lo que realmente, su valor realmente fue el fenómeno que ocasionó. Eso lo hemos hablado varias veces. Y con Sí. esta serie creo que va a pasar tres cuartos de lo mismo. El fenómeno que va a ocasionar en cuanto a las teorías, especulaciones, todo eso hará que esta serie sea de lo que se hable en los próximos años. Sí, Porque sí, sí, otras sí. series, sí, bueno, tienen una línea argumental, pero esta da cabida mucho más. Y eso Sí, es lo que ellos. realmente la hace interesante. De hecho, por ejemplo, vimos que no era el único parque que hay o que existe. ¿Te acuerdas Cierto, cierto, había cuando ahí. ellos están corriendo, se encuentran con un parque basado en el En el lejano lejano oriente, oriente? sí, lleno de Sí, sí, samuráis, sí, que sí, yo sí. pensé, como estos tipos sean capaces de activar a los samuráis. Buah, entonces ya Puf, te puedes ni cargar ya. vamos. Hace que los samuráis no tienen armas de fuego. Y ahí, bueno, pues sería una Sí, cuestión pero menos. en la distancia es corta, se lo va. No, no, no, no, distancias cortas, vamos, Te pueden hacer agüita con los pupita. señores, eso, total. Ellos están ahí, ya te digo, haciendo y deshaciendo. Es una serie que, ya te digo yo, que esto va a dar muchísimo que hablar, porque por lo que yo he visto en alguna que otra entrevista y he leído en algún sitio, ellos tienen, dicen, guiones para 5 temporadas. ¿Vale? O sea, guiones para 50 capítulos. Y ellos lo dicen así como diciendo, no, no, sí, esta trama da para mucho y tal. Yo es que no me quiero imaginar, pero ya siguiendo una segunda trama. Todas estas muertes que se producen de la directiva de Delos, esto tiene que dar algún tipo de respuesta desde el exterior del parque. Sí, claro. Y luego las consecuencias que tendrá. Para mí, salvo un solo detallito, y es, ¿Sí? bueno, dos realmente. La ayudante de Bernard, que ¿Sí? sabemos que es Bernard quien se la carga, Sí, por ¿vale? Porque supuesto. descubre que estaban retransmitiendo datos. Otro Sí. detalle es hacia dónde van esos datos, quién los estaba tratando de controlar. Efectivamente. Eso Ellos lo que ahí querían era no se cerró. robarle los datos a Ford, claro. Esa parte ahí no se Robar los cerró. datos a Ford. Y luego otro Sí. detalle más es el responsable de seguridad que es Sí. atrapado por los salvajes y que Sí. no se vuelve a saber nada más de él. Son, Efectivamente. yo te dije dos, pero realmente son tres detalles que son los únicos que no se terminan de cerrar en esta primera temporada. Sí. Porque a lo demás, para todo lo demás tenemos respuesta. Sí, Entonces es un final de hombre, temporada redondísimo. redondísimo. Esto no es perdido, esto no deja flecos, o por lo menos no es la intención que tiene la serie de ir dejando flecos. En ese sentido, ¿hacia dónde Entonces, puede apuntar una segunda temporada? Pues, como tú bien dices, si esta gente tienen ahí capítulos para dar y tomar y hemos visto que pueden existir otro tipo de tramas diferentes en otro, que ya no sería el oeste, sino que sería en otra región, pues a lo mejor podríamos ver una segunda temporada que no tenga mucho que ver con esta primera. Pero vamos, me extraña porque, como tú dijiste antes, lo que sucede al final de esta temporada tiene que tener su repercusión y tiene que tener una Sí. reacción. Veremos lo que Sí. nos ofrece. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya, no sé, ¿qué más hablamos No de la serie? sé, para hacer un pequeño resumencito está bien. Yo creo que hemos hablado de cosas importantes. Dejarla enfilada para ya la siguiente temporada, 2018. Pero que básicamente de humanos no queda ninguno ya vivo. Es decir, al final de esta temporada ya no quedan humanos vivos. Por lo menos dentro del parque, que yo sepa, no. ¿Vale? Porque toda la directiva del parque que estaba reunida allí la pasaron por la piedra, excepto el hombre de negro. Bueno, no sabemos lo que pasa. De Bueno, vale, pero repente vamos. sufrió más de un disparo. No, no sabemos. Veremos Sí. A mí qué. me encantó cuando Ford levanta la copa y aparece Dolores por detrás de él y le pega un tiro y se rompe la copa en la cara. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, Sí, brutal. le pega un tiro en la nuca y ¡fua! Explota la copa y este hombre Anthony Hopkins, que está mayor ya, pues se le ve escorando un poco, pero no se le ve caer al suelo como un saco papa, que es lo que hemos Como visto. Fidel. Por ejemplo. Y entonces, claro, dijeron, venga, el contrato no, que se me puede partir una cadera y mira, ve que vamos a tener un disgusto, coño. Sigue dando miedo a este hombre, ¿eh? Sí, un Después de personaje, haber hecho el madre papel de mía. Aníbal, no sé si has Sí. visto la película Fracture. No. Oh, buenísima. Y es que este tío da miedo. En fin, ¿qué más cositas tenemos? ¿Qué más cositas, cuñado? Teníamos algún poquito de, como dicen los cursis, de follow-up Ah, de... sí. Bueno, tenemos siete reseñas. La primera es del 22 de noviembre. Bueno, hay varias del 22 de Sí. noviembre. Cuatro Sí. concretamente. Cinco. Cinco estrellitas de AWH061. No sé quién es. Guiño, guiño. No Un podcast sé, muy codazo, codazo, recomendable. sí. Tenemos otra de Halfosea que dice: hacemos un nuevo Tampoco, esfuerzo. Tampoco sabemos tampoco quién sabemos es. quién es, También sí. nos da 5 estrellas. Seshu también nos da 5 estrellas y nos dice: Ese sois sí que no sabemos geniales, quién es. seguir así. Y eso sí, aquí no van guiños. No. Le mandamos un abrazo. Laura Sí. R.O también nos da 5 estrellitas y dice: genial, después de escucharos en el peor podcast, no podía creérmelo. Estupendo trabajo, chicos. Me muero por empezar a ver lo que me recomendáis. Un Muy abrazo bien. fuerte. Tenemos Un a abrazo Orlando fuerte, Caballero, que Laura. también nos da 5 estrellas. Guiño, guiño, no te lo puedes Guiño, guiño, perder. codazo, codazo, sí. Luego, de catálogos también nos dan 5 estrellas. Dice: muy divertido, Sí. me encanta vuestro rollo locura. Genial, me encanta esta Muchas reseña. gracias, catálogo. Y luego, bueno, para desentonar, pues tenemos una estrellita que nos da un tal Bueno. Ignacio, no sé qué, que Ignacio, dice: una basura, horrible. y una Bueno, pues basura, también te somos damos un Orlando. abrazo fuerte a ti, que no nos vas a escuchar. Y, Sí. en fin, hubiese sido un detallazo que explicara el por qué le parece una basura y así tratar de mejorar. Pero bueno, seguimos animando Bueno. a nuestra queridísima audiencia que nos siguen dando estrellitas y que nos valoren, porque eso nos hace subir ahí en el ranking, nos hace más visibles Sí, y podemos alcanzar sí. más escuchas. En fin, esto es un podcast de lo más inusual, a nuestro estilo, sin guión. Y mira que hoy tratamos de hacer uno, pero en el minuto dos creo Imposible. que nos lo habíamos pasado por La... el forro. Totalmente. El próximo Bueno. guión lo tenemos que hacer en papel de lija para no pasárnoslo por el forro, ¿viste? Porque... Que rasque, coño. Que no, no, no, el guión, el guión, el guión. Sí. En fin, y en contra de lo que Muy yo bien. esperaba, pues mira, esta vez hemos sido dos y nos hemos ido a 40 y pico minutos, nos vamos a ir al final. Sí, Uf, qué sí. desastre, tío. Lo Totalmente. sentimos, Estoy pero ya. bueno, Esto ya alcanza cuotas de peor podcast, sí, sí. totalmente. En fin, En fin. volveremos en breve con una nueva serie y con las novedades que nos vaya presentando HBO en España. Sí, síganos en nuestro otro podcast, el peor podcast, que lo tienen Sí, por ahí a mano, que ahí sí. ya hablamos de lo que nos dé la gana, cuánto nos dé la gana y de cualquier manera. Y eso sí, Totalmente. lo que vamos a adelantar es que el próximo podcast de HBO seguramente hablaremos de la serie de John Pope, El El Papa Papa Joven. Joven. ¡Qué Una menuda serie que, serie! sí, nos hemos ventilado rápidamente y me encantó esa serie desde el principio. Creo que a ti también, aunque tú también eras reticente, igual que yo, ¿te acuerdas? Fue José el que nos dijo, esta serie yo la voy a empezar a ver, y yo dije, pues yo creo que no, pero no sé por qué un día me puse y vimos los primeros 10 minutitos y yo flipé en colores, porque es una serie que yo creo que Yo tiene no. el mejor arranque que yo haya visto en mucho tiempo, ¿eh? ¿No? Hablamos si quieres, si te parece, hablamos. Muy bien. Hablamos la próxima vez de esta serie. Pues Pues cuñado. nada, tú dejas los métodos de contacto y nos despedimos con un abrazo fuerte. Sí, los métodos de contacto, el que más nos gusta, que es arroba el peor podcast en Twitter, el peor podcast en Facebook, el peor podcast arroba gmail.com en el correo electrónico y a través de las valoraciones que nos dejan en la Apple Store, bueno, pues también es un método de contacto perfectamente válido, aunque preferimos el Twitter, nos gusta mucho. Y bueno, aprovechamos el Twitter del arroba el peor podcast porque, bueno, pues ya para estar diversificando, pues lo concentramos todo en uno. Oye, que tenemos una cadena de podcast, oye, perdona que te diga. Y bueno, pues oye, se Y agradecen lo las que te estrellitas. rondaré, morena. Se agradecen las estrellitas, se agradece que nos escriban, que interactúen con nosotros y de verdad que es un placer hacerlo y bueno, pues para eso estamos aquí. Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene, hasta el próximo programa. Sí, lo que pasé antes. Bueno, un abrazo. Un abrazo, cuidarse. Cortamos la conexión desde nuestros estudios.